una mujer embarazada vale mucho más que dos. Cuídate, infórmate, apóyate. ¿Qué te pasa, Tomás? Te veo muy triste. Ay, José, es que siempre me acuerdo de Carmela. Sí, pobre. Murió cuando iba a tener a tu hijito. Y por poquito también se le va el niño. No entiendo qué pasó. Siempre fuimos a la consulta, a la clínica. Y cuando se puso mal, no creíamos que fuera tan grave. Cuando llegamos a la clínica de aquí, ni doctor había. No pudieron hacer nada. Es que hay problemas que se pueden presentar durante el embarazo, cuando menos lo esperas. Por eso, ya nos informamos sobre la clínica en la cabecera municipal que podemos ir. Ahí hay médico las 24 horas del día, los 365 días del año, y medicamentos para atendernos. Y nos puede atender en caso de que Fidela se ponga mal. No vaya a ser la de malas. Si estás embarazada, piensa y organiza a tu familia para que sepan qué hacer si se presenta un problema durante el embarazo, el parto o después del parto.